esta esquina yo le dije a mi chatita que si me amaba que me diera su retrato. Ella me dijo, ¿para qué si le amo tanto? Solo la muerte hoy nos puede separar. Nos abrazamos al llegar a los portales y en ese instante se escucharon 6 balazos. Sus familiares la mataron en mis brazos porque juraron nuestro amor desbaratar. Como de rayo contesté con mi pistola, matando a 4 y al cuñado de mi novia. Cuando llegaron policías de la montada, ni echando bala me pudieron desarmar. Ya soy chiquitita. Cuando a la buena presenté declaraciones, me preguntaron cuántas armas yo portaba. Les contesté que nada más reglamentaria, los cinturones con 18 cargadores. Me preguntaron cuáles son sus credenciales y ocupaciones y mi nombre verdadero. Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero, soy delegado de la Unión de Aserraderos, comisionado de la agraria campesina. Llevo expropiadas 4 haciendas gachupinas. Me preguntaron cuántas veces han matado y yo les dije cuántas veces me han buscado. Me dieron libre por legítima defensa. Ya mi pistola la respetan por influencia. Y este corrido de un amor tan verdadero es un recuerdo de su amigo Juan Guerrero.